Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9, desde este momento y hasta las 21 horas. Te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza... Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, karmadictos? ¿Cómo está mi querida y sensual señorita Grey? Muy bien, Zetita, no sé de dónde saqué la voz de locutora hoy. Pero que sí, usted es así, cuando sale al aire, reblota y fluye todo. Y cómo está mi querido, liberado y a punto de cumplir 50, queridísimo. Ah, era 50. Pero sí, niño, cumples de la media década. No le vamos a ocultar nada a nuestros karmaditos. ¿Qué tal, Zeta? Hola, Grey, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Brick, hola. Se te escucha perfecta, Grey, así que tranquila. Yo quiero que el mundo sepa que estoy rota, así. No le des pie a Zeta, por favor. Va a aparecer la Jessica cantando en muñeca rota. O algún karmadicto que se ha cascado tanto y le ha quedado la muñeca rota. Una de dos, niños. No sé qué va a pasar aquí. Por Dios. Yo debo decir, gente, y me debo a mis karmadictos, por favor, nunca mezclen cerveza con vino. Nada más. Sigamos el programa. Eso, decimos no a la mezcla, sí al alcohol, no a la mezcla. Apología de... No, nada, de aquí nada de drogas, pero sí al alcohol, sí. Como que estamos a fin de semana y no les van a tomar mucho el apunte, chicos, con eso que están queriendo intentar. Pero por supuesto, que hay fin de semana largo, se ha abierto todo a salir y a emborracharse por estos 8 meses que hemos estado encerrados. Cuidándose, por favor. Sí, siempre y cuando manteniendo la distancia con la mascarita, que uno no sabe siempre ni con quién está, pero no importa, uno ahí a tomar un por poco. Favor. No, por eso, o sea, es mascarilla, sacar un traguito, volver a poner, no quedarse en un lugar sentado donde haya demasiada gente, ir caminando. Las medidas estuvieron bien, la verdad que me porté bien en ese sentido, cuidé mi distancia social. Al Tasman que encontré en la calle lo saludé con el codito. Muy bien. Yo quiero saber en qué sentido no se ha portado bien mi querida y señorita Grey. Porque me la ha dejado picando. Me ha dicho en ese sentido me he portado bien. En ese sentido me... No, hay cosas que me voy a guardar. Cuando salgamos del aire me lo vas a contar todo el día. Te lo voy a sacar. Pero como que me llamo... Zeta. Me grafiqué una escena como tanto como lo graficas vos, Grey. Te imaginé, no sé, okay. Toda de cuero y mucho miau, no sé. La única que hace miau en mi casa es Brupa. Me ha perturbado el miau. ¿Cómo lo has dicho? Así, ha sido como un gato de medio, así, un miau. Pero sí, señorita Grey, le da cátedra a todo Don Gato y su pandilla. Ay, por favor, pero por favor, pero que le da la masterclass a la... Sí, vamos a empezar a decir un poco las por redes favor. Y qué tenemos en este programa. No sé por qué vamos a decir primero. A ver, hoy en nuestro programa, en la parte de tendencias, por ejemplo, vamos a tener super estrenos, como también vamos a tener super colaboraciones. Eso es lo más destacado del día de hoy. Vamos a tener a Miley, a Dua Lipa, con una colaboración explosiva que está todo el mundo hablando sobre ese video que se la unguetea, que se le unguetean mucho. y también vamos a tener a Shawn Mendes y Justin Bieber. Por eso les digo que son colaboraciones muy explosivas, porque en el mundo de la tendencia es gente importante. Y también tenemos lo nuevo de Ariana Grande. Mire usted, muy bien, bien completito, tendencia, viene con todo. Sí, sí, fuerte. Segmento. Yo les traje a una artista divina que creo que no hemos pasado nunca en nuestro programa. ¿Quién? A la niña que no he escuchado nada. Dime quién, dímelo ahora. No has escuchado, no has leído. Ni siquiera viste el video que hizo Briggs. No, que lo he subido, lo he subido y realmente no lo he mirado. Lo subí. Me dicen, súbelo. Hoy tenemos a la diosa de Cher. Como me gusta, pero dedicada al Robin, que debe estar mirando desde alguna parte de otro plano, seguramente nos está mirando, va a enloquecer cuando... Besitos al cielo para él. Sí, que siempre lo relaciono a él con Cher, que se volvía loco. Me gusta mucho Cher. Sí, pero tengo un problema con la imagen con Cher. Yo la veo, Chan, yo le veo la cara muy, muy parecida a Moria Kazan. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Bueno, pero digamos que es al revés. Que la Moria se le copia el estilo. Si hubiese contado mi segmento, nos hubiésemos ido a la palpa de una y arrancar el programa. Pobre Cher, compararla con... Ay, Dios. Por eso, pero me... Bueno, mantener la idea y lo hablamos después de la presentación. Sí, eso. Bueno, contame, Brix, que tenés hoy en el Gato Loop. Sí, no, Brix, perdón. El que lo tiene que contar. No, Zeta, que no le des hablar a la Brix, por Dios. Que nos mezcle la Moria Kazan con su supecorado, que no sé qué pasa. Bueno, vamos a ver. Obviamente, hoy en The Cat the Loop tenemos lo nuevo de Roxette, que ha estrenado el día de ayer. Y cómo hemos flipado con ese tema, por Dios, pero qué bonito que lo habéis hecho. Dios. Así que nada, tenemos lo nuevo de Roxette. Y hoy nos ponemos un poquitín, nos colamos un poco en el mundo del hard rock. Y vamos a pasar una banda que suena muy de pelos, con unas guitarras que van a flipar, que realmente suenan muy, muy bien. Tienen un estilo muy ochentoso. A primera escucha, Maxi, mi amigo, me ha dicho, pero que suenan a Rata Blanca, pero que las guitarras realmente son muy buenas. Así que nada, vamos a escuchar una banda también suecos, que la verdad que a mí particularmente me gustan mucho. Nada. Bueno, eso. Muy bien. Y les comentemos un poco las redes. Sí, les decimos que a partir de este momento está habilitado nuestro WhatsApp. Por favor, utilícenlo. Es el 11-6470-47. No queremos nada escrito, gente. Queremos que nos manden audios. Es más, Pulpo, creo que tenemos un audio para arrancar. ¿Me pasas el audio, por favor? A ver, que ya me mandó un mensaje. Sí, ya tenemos un mensaje. Me hicieron caso. Bien, bien ahí. Ya tenemos un mensaje, sí. Lo pidéis, lo tenéis. Centro del Uruguay. Como a ver si anda atento el pulpo por ahí. Un abrazo grande y bueno, buen programa. Sí. Hola amigos de Good Carman, un beso grande a los tres. Acá Ariel, desde Durazno, centro del Uruguay. Como siempre, todos los sábados, estoy con ustedes acompañándolos. Un abrazo grande y bueno, buen programa. Pero muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado? Que el pulpo nos está retando porque dijo que le hemos hablado arriba. Le hablábamos arriba, entonces tuvo que pasarlo dos veces. Así que besito grande a Ariel y a José, que nos mandaron audios. Así, gente, se hace, ¿ven? audio de Sasso. Besazo enorme y que nos lleven a Uruguay. Que nos manden un pasaje. Sí. Yo voy y lo hago desde así al programa, que no tengo ningún tipo de problemas. Sí, que ahí vamos. Bueno, y obviamente también tenemos un Instagram que, como somos muy inteligentes, le hemos puesto Good Karma Radio Show. Así que si queréis, ahí entrar al Insta, que no estamos transmitiendo, pero bueno, le hemos puesto toda la voluntad esta semana y con todo lo nuevo que hay. Y señorita, ¿en dónde sí estamos transmitiendo? Es en Facebook. Muy bien. En Facebook está video interrumpido. Ahí sí, transmitiendo. Pero bueno, el pulpo ha hecho un pequeño parate porque el copyright del Facebook se lo bloquea. Claro. Ahí volvió. Ay, pero fue una risa justo cuando mira y digo, ay, estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Good Karma Radio Show. Miren, pausado, Dios mío, estas cosas de la tecnología que me están haciendo bullying, chicos. La tecnología hoy me está haciendo bullying. Tal cual, ha sido la señora de Luis Miguel que empezamos el programa recordándole que en este programa no le vamos a pasar a Luis Miguel. No, de ninguna manera. ¿Y en dónde la hemos cagado por si alguien nos queréis seguir? En Twitter, gente. ¿Qué hicimos en Twitter? ¿Por qué pusimos Good Karma Radio 1 con número? A ver, que los karmadictos manden un audio diciendo por qué le hemos puesto Good Karma Radio 1 al maldito pajarito, por Dios. Pajarito, nunca debí confiar en ti. Bueno. Y tenemos un TikTok también por ahí perdido, que ya vamos a hacer sobrevivir y ya vamos a meterle cosas lindas a ese TikTok. Eso, ya lo vamos a subir al Brix haciendo ñau. También les recordamos que pueden bajar la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre tiene una interfaz muy amigable, con acceso directo para que nos manden mensajes. Tiene un botoncito que dice mensajes, nos pueden mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Que es muy amigable la web, es muy muy amigable, dice mi amigo Brix, que está a punto de medir 50. ¿Cómo le has agregado años a nuestro querido liberado? Pero niño, pero que se tiene que poner contento, que después cuando lo vean va a decir, ala, que pareces de 24. ¿Cómo que tienes 50? Sí. Todo gracias a... ¿Cómo era? A Merdicina. ¿Estás descontento porque estás por cumplir años? A Merdicina. Claro, eso, pero ¿qué ha sido por eso? Sí, la Merdicina de la Clusterboard. Vamos a arrancar el programa que hemos parloteado a más no poder y vamos a arrancar con Roxette. Claro, tenemos la versión original de Remember You, que la semana pasada la escuchamos así de cortina. Y elegimos un tema de nuestra querida diosa Mary Fredrickson, que está ahí junto con nuestro querido amigo Robin, escuchando nuestro programa y riéndose. Eso. Pero ¿por qué, Brix, elegimos el tema de Marie con Villa Josué para arrancar hoy? Porque Nu está cumpliendo 7 años, chicos. Pero qué bonito. ¿Qué álbum? Hoy es un día de aniversarios. Después vamos a ir explayando más sobre el tema, pero no solamente estamos en vísperas del aniversario de Brix, tenemos aniversario de Nu. Así que bueno, ¿ustedes tienen ganas de decir algo más? Nada, que mi perro estaba ladrando, no sé por qué. Que para mí se ha parado marido detrás mío y yo me quedo cualquier queso, he dicho, que me viene a llevar. Ese fue mi primer miedo, pero después dije, no, la estamos nombrando, está diciendo, aquí estoy, quiero escuchar mi tema. Así que nada, vamos a arrancar. Vamos con Roxette y I Remember You. Vuelvo. We'll be right back. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Ella guarda los secretos del pasado. GK Flashbacks. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Vamos con nuestro primer segmento y esta vez nos toca arrancar con Flashback. Como les habíamos dicho al principio, tenemos a la señora Cher Arias Moria Casal. A ver, está atento al pulpo ahí. Número uno, es la one, la número uno. ¿No te das cuenta que ahora yo no la voy a poder mirar con otros ojos a la señora Cher? La del orto molecular. Mira, el decorado se calla. El decorado se calla. Claro, sí. ¿Quién sos? La tengo yo diciéndome quién sos. Se me mezclaron los personajes. Ay, Dios mío. No, es más, no sé ni qué voy a decir ahora, porque viste como que este comentario opacó cualquier cosa que yo pudiera decir. Che, ya, pero, o sea, bueno, para escuchar con Moria Casani, pierde. Pero eso me lo figuraba yo, pero eso me lo figuraba yo, chicos. Lo que ha opacado todo aquí ha sido que el perro se me ha subido arriba a la mesa y me ha robado la galletita. Yo así hasta que no aparezca mi pandanés, no trabajo. Ojo, ojo ahí, Quiero mi pandanés. Quiero mi pandanés. Oscar, por favor, devuélvele la galletita, Zeta. Sí, que se me ha llevado la vainilla, aprovechado todo este alboroto y dijo, bueno, véngale pa' aquí y se la quito. Es mi momento, están distraídos. Claro, sí. Es experto el perro de Zeta en hacer ese tipo de cosas. A mí me las ha hecho. Ah, sí, por supuesto, sí, si te descuidas, pumba. Es como el perro Punga. Si te has descuidado, pumba, que te lo hace. Le he enseñado con carteras y esa cosa, pero no aprende. Aprende con comida. Bueno. Y, como que ellos van por sus propios intereses, no por los tuyos. Volvamos a Moria. Volvamos a Cher. Bueno, estamos escuchando de cortina el tema Believe, que es una de los temas hermosos que tiene esta mujer. Excelente. Pero para arrancar, elegí uno que es mucho, mucho más viejito y de esos que vos escuchás y decís, esta es Cher. O sea, no como yo cuando me equivoqué la semana pasada y confundí el tema de The Boy George con el de Elton John. No. Bueno, escuchando este tema y decís. Eso no, que la semana anterior no habías tomado, imagínate hoy lo que puedo decir. Imagínate hoy lo que él pueda llegar a hacer, claramente. Terminó hablando de Moria en su segmento. Claro. Falta que metan a la vamos a dejar las introducciones de lado. Falta que metan a la vieja y le pregunten por Susana Jimena. Claro, sí, tenemos a toda la banda. Vamos a escuchar The Shop Shop Tom. Adelante, Pulpito. No te desconectes.

pero no se los suele fusionar o mezclar mucho. En realidad los tres reyesitos príncipes son ellos, Shawn Mendes, Justin Bieber y Ed Sheeran, son los que tienen tanta cantidad de streaming que no se imaginan. Son ellos los dueños de las escuchas totales. Sería como los tenores en su momento, o sea, como eran Pavarotti y los otros dos que cantaban así clásico. Sí, yo creo que Pavarotti ha vuelto a morir con tu comentario. Y bueno, che, él me va a gochar. A nuestros carnavalitos, claro, ahí está. El mundo de la lírica está de luto el día de hoy. Ahí tomó venganza Grey. Bueno, a ver, niño, concéntrate en la versión de Shawn con Justin Bieber y deja al Voy a defender a mi segmento, y como lo reivindiqué y lo escucho ahora hace poco tiempo que empezamos con Justin, hoy en día vamos a estar escuchando una super colaboración, es una de las más importantes. Vamos a estar estrenando el tema que se llama Monster, recién salido del horno. ¿Puedo acotar algo? No se olviden que Justin es de Piscis. ¿Podés creer que lo había olvidado? Pulpo, vamos con él. No he podido encontrar el maldito audio, por Dios, que estoy revolviendo mientras Brice habla y nada. Que no lo tengo, que Pulpo, esas cosas tienen que quedar en destacados en tu computadora, por Dios. Necesitamos armarle una botonera al. Claro, una fija ahí. Así que vamos a estar estrenando esta super colaboración, como les decía, super acá en el año. Vamos a escuchar Monster, así que Pulpo, cuando quieras. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath, yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, yeah. And tearing me down, tearing me down, yeah. I take responsibility for everything I've done, yeah. Holding it against me like you're the holy one, yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. no time to be afraid. It's all behind me now. I never felt so good. I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going to? Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. ¿Cómo me gusta esta cortina que nos está poniendo en clima para ir a festejar los 50 de mi querido y liberado Brix, ¿no? Que no veo la hora de llegar a ese resto, que nos abran la puerta para poder entrar y nada, a pedir lo que sea, barra libre, porque total, paga mi querido amigo Brix. Ahí está. Bueno, vos dijiste tomar, yo prefiero comer algo antes, que no soy muy de... No importa. Del chut. Usted va a tomar algo y señorita Gray y Cory, nosotros le damos a la barra libre. Niño, pero que no nos pongáis ningún tipo de coto, que hoy barra libre y también comida. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora, sí, tal cual. Ahora nos vamos a poner un poco más hardcore. Voy a pedir que señorita Gray se enfunde en su traje de cuero, como ha dicho el con tachas. Con tachas, eso con, que lo hace. ¿Con orejitas? Ay, no. No. Yo... ¿Te acuerdas que te confirmé para ir hoy? Te digo que no voy. Yo creo que me voy a sentar yo lejos. No sé por qué. Porque se me hace que va a venir disfrazado del oso borracho y te va a querer poner las orejitas, niña. Que esto no es el juego de póngale la cola al donkey. Que esto no es nada de eso. que para mí que te quiere meter en la rueda esa que te hace girar y darte de azote. Eso ahí no quiero entrar. A mí ahí no me se ve. De repente me viene el circo de Big Love. Sí. Que precisamente te quiere meter en el circo del Big Love. Que te quiere azotar con el corazón de llamas. Que no sé por Dios. Sí. No sé bueno. Por qué que te quiere entrar en el corazón de llamas. No me quiero meter en ese terreno que a mí no me gusta y que por favor tengamos la a él no, paz, a él no alguien. Que no le gusta, remarquen no, eso. No, a mí esas cosas, sabéis que no me podéis llevar. A mí, en ese terreno, no os metáis, que no. Yo haré de espectador y tomaré fotos para subirlas al TikTok. Métanlo en el túnel. Métanlo en el túnel de Irreversible y hagan un 100 pie, y hagan un 100 pie humano, pero no le pongan el corazón de fuego. No, el corazón de... No, porque no me pongan al corazón de fuego y tú del otro lado. Ahí está la diferencia, niña. No, a mí no me gustan, no. Una cosa es que el corazón de fuego lo tenga María en la madre y otra cosa es que lo tenga el Briggs. Tal cual, niño, que a mí mi perversión llega hasta un límite. O sea, todo tiene un límite. Pero bueno, volvamos al tema del Day Cat Deluxe, por favor. Volvamos al Day Cat Deluxe, por favor, y dejáis al cien pies humano, que he visto una película peor que la del cien pies, pero lo contaré en otro momento, no aquí, porque tenemos a Day Cat Deluxe, que tenemos a una señora banda, porque son tres niñatos que realmente la rompen, se llaman Alien, así como escucháis, como Alien, el octavo pasajero, pero hacen un hard rock del bueno y del sueco, son de Gotemburgo y realmente suenan increíble. ¿Habéis carmadito si me subís un poquito el volumen? Y nada, Pulpo, vamos a darle caña con Alien y Night of Fire. Suena en Vox, Good Karma Radio Show.

This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hola, ¿cómo están? Soy Silvana de San Fernando. Quisiera mandarle un mensaje a Brix, que mañana cumpleaños, desearle todo lo mejor y dedicarle Piece of Cake. Y espero que sigan así. Me encanta el programa. Les mando un beso a todos. Quiero enviar un besazo enorme a mi querida y amiga Noelia, que está escuchando y dice que le pasemos un tema de los Backstreet Boys. Así que bueno, vamos a ver si lo programamos para el próximo programa. También le quiero mandar un beso y un abrazo enorme a mis queridos y guapetones amigos Diana y Cristian, que Diana está próxima también a cumplir años. Les mando un abrazo profundo, profundo como el alma. Así que nada, besazos a ellos dos, a mis queridos sobris que siempre nos escuchan con su mamá Clau y el Mau, que nos estáis escuchando. Y también quiero dedicarle el Nuponolium que suena a nuestra querida amiga Silvana, que la vamos a ver más tarde en el festejo. Así que nada, y a todos los carmaditos. Así que nada, besazos a todos y a seguir mandando audios, por Dios. Hon kommer ny på morgon, en gammal känsla som känns så. vamos a seguir con los mensajitos, que yo tengo unos cuantos y mis saludos van con una onda cumpleañera. Primero y principal, al que cumple años hoy, nuestro amigo Valentín, que no sé si estará escuchando o estará de festejo ahí en sus pagos. A nuestro querido fiel oyente Bayo, que cumplió años el jueves. Sí, siempre está ahí atento, corrigiéndonos, así que queremos darle un besazo de los tres y contarles a nuestros carmaditos que Bayo prontito va a ser abuelo. ¿Pero cómo te va a ser abuelo? Quiero saber todo. Su gatita Mason está preñada, va a tener 6 hermosos cachorros la semana que viene. Pero que quiero un cachorrito, por Dios, un hermano. Justamente a eso voy. Si hay algún carmadicto allí que tiene el corazón para adoptar un gatito y tiene ganas, que se ponga en contacto con nosotros, así vemos si podemos conseguirle hogar a partir de enero a estos bebitos hermosos. ¿Bien? Que están por nacer. Excelente. ¿Bien? Yo quiero uno. Después vamos a mandarle un besazo a la tía Griselda, que nos dice que te encanta escucharnos a los tres y que quiere que estemos todos los días. No, ya es suficiente que nos soportamos los sábados, tía. Vos no sabés lo difícil que es soportarnos los sábados. Después todos los días podemos llegar a ser desastre. Saludos a la tía. Después siguen los saludos también para Sabri Currox y la Miche y todos sus vecinitos gatos que están ahí escuchándonos. A Tita, que se fue a caminar a la terraza hasta que empezaba el programa, así que nos mandó besos y hermosa tarde y good karma para todos. Rosana y Gustavo, Susana. Y tengo un saludo por adelantado de cumpleaños para nuestro querido y liberado Brix. El saludo dice lo siguiente. Quería dejar un mensaje para la radio, pero capaz que ya se programó todo. De todas maneras lo dejo acá, no es muy largo. Saludos al multifacético Brix, que aparte de ser un fanático fiel, es un excelente artista, decorador de interiores, chofer, comerciante, contador, chef, conductor, futuro locutor, corredor profesional de campo, paseador nocturno sueco y sobre todo, muy buena persona. Te mando ese saludo, Meli Lampuero. Ah, bueno. Flor, gracias por el saludo. Flor, de saludo. ¿Cuántos títulos debes ser pariente del Esteban? Seguramente. Saluditos también para Rosana, que nos está escuchando con toda la familia, y todos los chicos de Rosario que siempre están ahí fieles. Vamos a subir un poquito más de Lipa Leyón. Continuamos con segmentito de saludos y vamos a saludar, a ver, tenemos a Maxi y Mónica, saludo de parte de todo nuestro equipo para ellos. Tenemos del otro lado también a Jessica Jacobino, como siempre del otro lado. Tenemos a Gaby Patente, Cristiano Matos, Diana Quintana también estuvo mandando corazoncitos ahí en la página. Tenemos a Beli Briz, ¿será pariente mío? Tenemos a José Real, Sebastián Caputo, Patricio Prestia también, Natalia de Salta, un saludo muy especial para ella que está escuchando el programa por primera vez. Así que bueno, gracias por los saludos que están mandando y nada, muchas gracias. Hola chicos, mi nombre es Brenda, me encanta la radio, los escucho siempre, me gusta que pongan los temas de Roxette, es lo que más me gusta, y los temas de los 80, sigan así, bueno, los quiero mucho, un beso enorme, gracias. Ella guarda los secretos del pasado. It's my life, it's now or never. Kid K, Flashbacks. It's my life. Ay, qué lindo Bonjo. It's your life. It's your life. Bueno, bueno, acá volvemos con Flashback. Nos tomamos el DeLorean y seguimos escuchando a esta señora que no es. No, no, por no Dios, es María, es un segmento serio. No podemos. No podemos hacer algo serio. Bueno, saben que me costó elegir, porque el tema que vamos a escuchar de Cher es súper conocido, pero es conocido el estribillo. Cuando arranca, arranca como medio lento. Ustedes conocen la canción Strong Enough. Así que, o sea, I'm ahora... Strong Enough. Exacto, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Pero cuando arranca dice, es ese. Realmente uno está acostumbrado a enganchar a veces algunos temas a desde el estribillo, ¿vieron? Por lo menos hay algunos temas que no, que empieza, claro, Don Boras Get to the Chorus. Hay algunos temas que empiezan y ya lo sacaste de una, decís, eso ya lo conozco, esa cortina la conozco, pero hay otros que decís, esto me suena, pero hasta que no adelantás al estribillo no tenés idea de lo que estás escuchando. Bueno, eso me parece... A la niña que tu cara me suena. Tu cara me suena. Así que estaba en esa disyuntiva de cómo presentar este tema, porque digo, cuando empiezo no se van a dar cuenta, o sea, va, por lo menos a mí me pasó, no sé si le pasará a nuestros carmaditos también. Sí, no, pero que el tema es conocido, bueno, sí, no recuerdo precisamente cómo arranca, pero es conocido. Yo no me acuerdo bien cómo empieza. Pero bueno, no nos aburren ni vayamos al estribillo. ¿Hubieses puesto alguno de los covers de ABBA que hizo últimamente Cher, que están increíbles a mi gusto, muy lindo? ¿Sabes por qué no lo puse? Porque quiero dedicarle algún segmento especial a ABBA. Quiero hacer un especial de ABBA y quería poner esos temas de Cher. Así que dentro de poco se vendrá en el segmento de Flashback algo relacionado para ABBA. Pero sí, sabes que los estuve escuchando y dije, están muy lindos, son muy hermosos. Sí. Sobre todo el de eso es. ¿Cómo me gusta el de eso es? Hoy estuve escuchando a Fernando. Fernando, por Dios, que me encanta. A ver, carmadictos, vamos a tener a Cher en el estudio. contando todo. Sí, hay que mentirle. A la gente le encanta que le digas esas cosas. La vamos a tener. Señorita Grey va a tener un mano a mano con Cher. Se acabó. Con Cher. Vamos a... Con Cher. Dios mío. Me metido en un brete. Que capaz que si no viene en el lugar, viene la otra de acá, pero bueno. Mira, no sé. O sea, si llega a venir Moria, la entrevistás vos. Ok. Bueno, dejemos de delirar. Pulpito, pásame Strong Enough. Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Escuchamos ahora I Could Never Give You Up, que se lo dedicamos a Cristian Navarro, que nos la pidió la semana pasada. Vamos. ¡Beso guapetón! Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance. Aire, y como dice el separador, liberamos un nuevo sonido para vos. Y hoy más que nunca, muy bien dicha la frase, una super liberada el día de hoy, chicos. Algo muy esperado, tenemos una colaboración super explosiva el día de hoy. Y muy esperada también, tenemos a la experta en lengüetazos, y no es nuestra señorita Grey. Dios mío. Es Miley Cyrus. la excéntrica cantante junto a la talentosa y hermosa Dua Lipa. Si bien tuvimos hace un par de meses una colaboración también, no sé si explosiva, mediática, junto a Dua Lipa y Madonna, no llegó a explotar de la manera que se esperaba. Imagínense que en este momento Dua Lipa saca el mismo tema con este cantante nuevo, Da Baby, que se llama, y el tema está explotando por todos lados, mucho más que cuando lo hizo con Madonna. Medio raro eso, pero bueno. A propósito, la cantante Dua Lipa será honrada en el Powerhouse Award en la ceremonia de los Billboard Woman Music 2020. Esto es tras el éxito del álbum Future Nostalgia. Dua Lipa va a recibir el premio otorgado en un acto de música por haber dominado el streaming y las ventas de radio en este año. Por fin un reconocimiento. Bravo para Dua Lipa. Ah, y esta noche, a ver si tengo tiempo. Y esta noche viene tu cumpleaños y me caigo aquí patitieso. Ay, no sabes. ¿Tenemos a Miley en el cumpleaños de Brixen? Sí, ahí, que se va a subir arriba de la bola y le va a dar con la bola la cara. A los puros lengüetazos, y ella sí va a querer los abrazos del oso borracho. Así que nada, vamos a estar escuchando este super estreno. Para la gente que les interese, hoy a la noche se celebran los American Music Awards. Es uno de los premios más importantes. Vamos a ver cómo le va a nuestra Dua Lipa esta noche. No viene muy bien, es muy raro, teniendo tanta cantidad de nominaciones, de perder tanta cantidad de nominaciones, siendo que les fue tan bien en el año. Pero bueno, vamos a ver cómo le va hoy a la noche en esta entrega de premios. Vamos a escuchar ahora este explosivo single, así que Pulpo, cuando quieras, vamos. Hola, Woodperman Radio Show, soy Natalia Mancilla de Salta, una fan de Dua Lipa desde 2017. Amo a Dua, al igual que espero que ella siga creciendo con su carrera musical. También quisiera mandarle un saludo a una amiga muy querida llamada Julieta. Te quiero mucho, Juli. Y a continuación, escucharemos la canción Prisoner de Dua Lipa y Miley Cyrus. Locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Just let me

Yo lo escuché muy monomine. Sí, pero que sí, es muy monomine. Así bueno, con mucho sintetizador, mucha cosa ahí. Justamente hoy el Gessle ha subido el Gessle hablando de Piece of Cake y sí, ha dicho que el tema se lo ha mandado a Ronnie Latty, que es el ingeniero de sonido de Room Service, y que también le habéis dado Piece of Cake. Pero este, para mí, en esta versión particular, ha hecho muy buen trabajo. Y sí, Ronnie Latty es el mismo mixero el que ha hecho las mezclas de Monomine. Y lo encuentro 100% Monomine. De hecho, hay un tono de Marie con una melodía que suena muy a uno de los temas de Gessle. No voy a recordar cuál, de Gessle, obviamente, de Monomine. Y sí, me encanta. Amo cuando Roxette se pone 100% popero. Hoy. Yo comparto ahí, estoy disfrutando y las palabras que tengo es gracias por este regalo del cielo y poder seguir vibrando de esta manera y que se siga poniendo la piel de gallina, ese tipo de cosas que solamente las genera Roxette para los que somos fanáticos de Roxette, ¿no? Por supuesto, y a mí me ha encantado que hayan sacado, bueno, conocer este tema casi un año después de la muerte de Marie, pero 4 años después de que se haya editado el álbum. Hoy Gessle dijo en lo que subió a YouTube que bueno, que el álbum realmente de Good Karma les tomó un tiempo indeterminado y que ya todo el mundo a lo último estaba muy cansado porque es un álbum que le tomó más de 2 años en terminar y que bueno, por eso decidieron dejarla fuera, pero que cuando Per buscó para el tema de qué iban a poner en la caja de Bagos Street, dijo, suena bien, se la voy a dar otra vez a Ronnie para que la termine de mezclar. Y realmente creo que es acertado. Es un tema que tranquilamente podría estar en Good Karma. De hecho, me parece superior a algunos otros, no voy a decir cuál. Sí, suena muy si actual. Suena muy actual, está mucho mejor. Me gusta a mí más particularmente que Let Your Heart Dance With Me, de hecho. A mí me gusta más. Sí. Me hubiese gustado que hubiese sido el primer single, pero bueno, esas cosas las decide Gessle. Así como hoy, cuando veo Gessle hablando de Piece of Cake, digo, bueno, voy a ver cuánto hay detrás de esta canción. Y se pasó más de medio video hablando de Ronnie Latty. Y dije, ah, bueno, entonces el título debería ser Pero habla de Ronnie Latty, no de Piece of Cake, porque me he clavado frente al YouTube y nada, el señor hablando de Ronnie Latty. Pero bueno, son las cosas que hace Gessle. Nada, así yo, de todas maneras, Zeta, sigo con mi corazón más en Let Your Heart Dance With Me. Piece of Cake me gusta, pero sí, mi corazoncito todavía está en el otro, en muy el otro bien tema. Me encanta que esté. Ah, otra cosa que habéis prestado atención en lo que pasa en Spotify. A medida que van subiendo un single, por ejemplo, subieron Let Your Heart Dance With Me, nada. Suben Tú No Me Comprendes y como lado B viene a estar Let Your Heart Dance With Me. Suben ahora Piece of Cake y como lado B, ¿quién está? Tú No Me Comprendes y Let Your Heart Dance With Me. Pero ¿hasta qué punto vamos a llegar? Cuando saquen el nuevo single el viernes 4, que le van a agregar el single y los otros 3 atrás. Pero por Dios, ¿por qué hacen eso? Pero bueno, no importa, quedan todos bonitos juntos ahí. Y nada, a ver, todos los karmadictos estáis esperando, sobre todo los fanáticos de Roxette, que nada, este tema que suena de esta forma. Vamos, Pulpo, con Roxette y Piece of Cake. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ahí nos mandó al aire la mamá del pulpo. Volvemos con una parte más de tendencias, chicos. Un estreno más, el último del día. Tenemos también a Ariana Grande, que luego del éxito y las premiaciones recibidas por su colaboración con Lady Gaga, que muchos que por ahí no la tenían muy ubicada, con el arrastre de Lady Gaga y su gran tema Rain on Me, por ahí hay mucha gente que la conoció a través de eso. El tema fue elegido como tema del año, que yo no comparto, pero bueno. Y fue nombrada también en los MTV europeos, que fue hace más o menos unos 10 días atrás, fue nombrada como artista del año, que tampoco comparto, pero bueno. A ver, el tema, ya por el nombre que tienes, se merece ser el tema del año y del siglo. Y un escorpiano como vos debería alabarlo el tema. ¿Cómo se llama, niña, por Dios? 34 más 35. Pero que seguro que no lo ha entendido. Por eso no le gusta ni el tema, ni la nominación, ni el puto single. Mira, que no lo puedo creer. Puso como cortina Positions. Así que si no lo entendió, fue mucha casualidad. No, vamos a mandarlo a que haga los deberes y que se lo estudie para la próxima, pues. que no lo ha entendido, así que no sé por qué no lo ha puesto, pero pobre. Tiene algo de doble sentido. Lo que pasa es que la quiere remar, pero no le sale. El tema de Position en realidad viene por el single anterior y el nombre del álbum. Hizo un video en el que se la veía. Había gente que decía que era realmente la Casa Rosada, la Casa Blanca. Yo no creo que le hayan cedido la Casa Rosada para hacer un video en el que ella se la veía ahí como si fuera con un cargo político y algo así. Eso fue el corte anterior, haciendo referencia a posiciones. ¿La Casa Rosada o la Casa Blanca? La Casa Blanca. La Casa Blanca. Por eso me corregí. Pero haciendo referencia más que nada a posiciones, posiciones políticas. Pero ¿y qué tiene que ver el 34 más el 35 con la Casa Blanca? Por Dios, niño, lo tiene todo que ver con otra cosa. Lo que nos vive metiendo al oso borracho, a los que se chupan un pezón, a los que se ponen un plomero en el totó, al pulpo que lo mete arriba del coso inflable, y ahora se hace el que no entiende el 34 más 35. Yo la verdad que abandono este programa en este preciso momento. Yo realmente cuando tengo algo que acotar de un artista de tendencia y este chico me lo cierra como diciendo... Sí, no me gusta. No, vuelvo a repetir, carmadictos, tendráis que votar si quieren que vuelva al programa. Lo abandono en este preciso momento. Mi compañero está... No se entiende. Hagamos la votación. ¿Quién tiene que dejar el programa? Si el Dick, que no entiende el 34-35, es Z. Era parte de la... Sí. Sí, les soy sincero, soy un poco indignado con el tema de las premiaciones. Es muy buen artista, pero no es dueña del reconocimiento del año, y eso me pone un poco mal. Estoy bastante metido. El año pasado, cuando recién comenzamos con el programa, por ahí estaba un poco perdido, no sabía. Hoy por hoy puedo hablarles con un poco de seguridad y darles una opinión objetiva mía. Y no es la artista del año. Es una opinión objetiva, seguramente va a ser tuya. Nada de que te vamos a decir nosotros. La opinión objetiva es de uno. Después, cuando vayamos a la pausa, te voy a contar por qué no puede contar hasta 60, hasta 70. Ok. Así que bueno, vamos a escuchar el 34 más 35, pulpo. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. You drink it

so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Este es el lugar, Good Karma Radio Show. När tiden vänder och hösten gör sig hört. Estábamos tan compenetrados escuchando que ni escuchamos el aire del pulpo. No, que no se lo escucha. Ese pulpo se está quedando sin voz. Mientras tenga sus tentáculos para apretar los botones, con eso que sobre me basta. Y hoy apareció la madre. Sí, no sé, está como muy tranquilito. Creo que hoy está apaciguado el pulpo. Yo quiero agradecerles de que no han traído a la vieja hoy, de hecho, hoy al programa. ¿Cómo, cómo? Quiero agradecerles de que no han traído a la vieja al programa hoy. Me voy al baño y la meten. Siempre está ahí presente ella. ¿Puedo mandar unos saludos que me han quedado colgados? Mande, por favor, que yo también tengo algunos por ahí. Quiero mandarle un abrazo gigante a mi querido amigo Alejandro Balmaceda, que como siempre nos escucha, y hoy ha tenido un pequeño inconveniente y se ha perdido un pelín de programa al principio, pero bueno, cuando termine, le pasamos el link y si no mañana la repetición de 17 a 19. También le mando un besazo enorme a mi querida amiga Roxana, que la habíamos saludado, pero a ella, a su madre y a su hermano, que están ahí escuchando, como siempre. Y tenía alguno más, pero se me ha pasado, que realmente no sé dónde lo tengo. Bueno, después de la tanda anterior de mensajitos también, el señor N me puso acá el pulpo. Dice, Brix, un abrazo muy grande para mañana, que es tu cumple, el programa genial como siempre. Y nos mandó una fotito Noé a través de la app. Dice, me encanta escucharlo. Está tomando mate con facturas, ella, te queremos. Y queremos esas facturas también nosotros. Sí, ese es el camino. Es el camino, muy bien. Noé, que ya nos ha robado una historia y se la hemos compartido recién. Noé es la de la niña que está detrás de la cuenta de Natura en Barracas. Así que si queréis seguir. Y aprovecho para volver a mencionar la cuenta de mi querido amigo Visions. Max Alfaro, así que si necesitáis a uno de los mejores diseñadores del país, ahí entrad, que tiene los diseños más bonitos que puede existir. Y acá encontré el mensaje, muy bien. le quiero mandar un besazo a mi querido amigo Adrián, que está escuchando. Adrián y Maxi están escuchando desde Rosario, así que besazos. Dijo que le encanta Let Your Heart Dance With Me. Muy bien, muy bien. ¿Y saben lo que pasa ahora? ¿Saben lo que pasó? Vino el doctor. No, lo que pasó no, lo que va a pasar. Oh. Vamos al cumpleaños del BRICS y viene la Dua Lipa, o no sé cómo se llamaba, la que viene a metiarlo al BRICS, ha dicho. Exactamente, nos tenemos que despedir porque nos vamos de joda. Ahí muy está. Bien, eso. Entonces vamos con los agradecimientos. Dale. Así que a nuestro excelente equipo de trabajo que nos acompañó, ¿no? Claro, a nuestro queridísimo Pulpo, que está ahí atento y hoy medio desinflado. Eso, y nuestra querida y sensual asistente de producción, señorita Corin, que hoy ha estado interactuando en las redes y eso, dijo que ha estado muy bien el programa. Mystery Shopper. En la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia da Porta, ahí mirando todo, todo, todo. Y en la conducción estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey, hoy media gatubelesca. Nuestro querido gallego Zeta. Mi querido liberado y precumpleañero de sus flamantes 50, el liberado señor Briggs. Y recordad, amigos, que este es un contenido de Guaidoncha Producciones, que tenemos novedades muy pronto. Estar atentos. Nos encontramos en 7 días y quizá tenemos sorpresas para ustedes la semana que viene. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmaditos! ¡Besazos! Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.